Avanzó tambaleante con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera, con los ojos apenas abiertos. En su embotamiento, no podía pensar en otra posibilidad de salvación que la de correr, y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición. Eso sí, cubiertas de muebles tallados con esmero y llenos de cantos y aristas. Cuando algo, lanzado sin fuerza, cayó volando a su lado y echó a rodar por delante de él. Era una manzana, y de inmediato la siguió otra. Gregor se quedó paralizado del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearlo. Se había llenado los bolsillos con la fruta del frutero que estaba sobre el aparador y lanzaba manzanas tras manzanas sin apuntar con exactitud de momento. Esas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada sin fuerza rozó el caparazón de Gregor, pero se deslizó sin hacerle daño. Sin embargo, la que siguió de inmediato se le incrustó en la espalda. Gregor quiso seguir arrastrándose como si el increíble e inesperado dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio. Pero estaba como clavado y se estiró totalmente desconcertado. Aún alcanzó a ver, con una última mirada, cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana, que gritaba, salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre y cómo, perdiendo las enaguas desatadas una tras otra en el camino y tropezando con ellas, se echaba sobre el padre y lo abrazaba, unida estrechamente a él. A Gregor se le empezaba a nublar la vista y le suplicaba, pasándole las manos por la nuca, que le perdonase la vida a Gregor.